madre mía. Y por doquier encuentro decepción. Hoy vuelvo a ti desengañado de la vida. Perdóname, oh madre de mi amor. No existe nada que iguale a tu cariño. Para mí eres santuario espiritual. Siempre seré aquel inquieto niño que arrullaste con tu amor maternal. Hay muchas madres que lloran en el mundo por esos hijos ingratos que se van, pero yo soy la estrella que te alumbra en el sendero de tu noble ancianidad. No existe nada que iguale a tu cariño. Santuario espiritual, siempre seré aquel inquieto niño que arrullaste con tu amor, madre.